Aquí no van a bailar los que priman de teenager. Aquí no van a bailar porque si no traen su jeva. Aquí no van a gozar. El que no traiga mujer no va a bailar.